Círculo informativo. Tenía que tener cargador. Ya estamos con todo el micrófono. Acá el Inchalá proponía esto, hacer un círculo un poquito para medio rápido explicar lo que trascendió ahí adentro. Sabíamos todos a qué veníamos. Hubo muy buena receptividad, por lo menos en mi presencia la tuve, creo que en ustedes también, porque los 20 minutos se fueron a más de una hora. Hubo interés, de eso trató, tanto tiempo también esa delegación que tuvimos presente de nuestras comunidades, organizaciones y clanes. Esto quedó en una versión taquigráfica que ya la vamos a tener y todo, la vamos a poder tener. Sabemos bien el avance que hemos tenido. Alguno que hable porque se corta. Cuesta. No, primeramente, bueno, un orgullo de toda la delegación y de todos ustedes que están acá, que nos acompañaron en espíritu, se sintió esa fuerza ya de temprano acá. No sé, ver gente como Oscar que vino de allá de Tamboré, me partió el corazón porque... Es increíble ver a verlo ahora al Inchalá Ernesto que vino de Salto y todos, ¿no? Todos que vinieron de lejos. Eso nos llenó, creo que nos llenó a nosotros de fuerza y primero muy orgullosa de la delegación. Todos tuvimos la oportunidad de tomar la palabra y cada uno me saco el sombrero y vamos arriba. Yo creo que estamos conformando. En este quiero hablar un poquito de la comisión que se formó. A pesar de a veces algunas desavenencias, yo creo que nos estamos fortaleciendo todos entre todos y aprendiendo, porque yo aprendo de cada uno de ustedes, de todos los días, y más que un grupo de trabajo, también es un grupo de estudio y un grupo de como una escuelita, yo lo siento como una escuela ahí, esa comisión. Eso es lo que tenemos que formarnos entre nosotros, ser más fuertes, más firmes y tener todos una sola voz. Eso es lo necesario. Y hoy tuvimos una sola voz. Fue así avasallante, cada uno de los aportes fue muy muy rico y además cada uno diferente. A pesar de que estábamos en la misma línea, en la misma consonancia, íbamos con el objetivo común, cada hermano como que completó el gran quillapí de la memoria. Cada uno tuvo desde su visión, unos más espirituales, otros más políticos, pero todos los complementarios comentamos, la verdad, muy emocionante. Igualmente saber que esto es la primera instancia y que no podemos ilusionarnos tanto, porque sabemos que, por ejemplo, a Chile, desde que se presentó la minuta, yo estuve estudiando el proceso de Chile, también entró con una minuta así, demoraron 16 años en ratificar. No es para bajar los brazos, sino que es para justamente tener esa realidad que nosotros igualmente tenemos que ir a hacer nuestro proceso juntos, como coordinación, como estamos haciendo ahora, continuar, porque eso nos hace la fuerza, la unión hace la fuerza. Si no nos comen los de afuera, eso es ya tal cual. Y bueno, estuvieron bastante bien la delegación, los diputados del Frente, por supuesto que eran preguntas amigables, preguntas, yo qué sé, hubo avance de reconocimiento, qué faltó, qué, bueno... ¿Cómo se aplica en otros países, vecinos? También fue otra de las preguntas que hicieron. ¿Qué cosas del convenio queremos que se apliquen más inmediatas? Algunas preguntas voy a ampliar ahora, pero más amigables. En cambio, había uno del Partido Nacional y otro de Cabildo Abierto, que el que de Cabildo Abierto fue la así, ¡boom!, como la patada que nos dio, porque habló de justamente... De pueblos que no, que como que, ¿cuáles sí, eran los pueblos? Que él no veía pueblo y que Uruguay había arguido, ¿verdad? Había tenido esa... Porque en 2019, ¿qué hizo Uruguay ante la Nación Unida? Dijo, no tiene aplicabilidad el convenio porque no hay pueblos indígenas en Uruguay, como pueblos. Entonces él quería saber dónde estaba. Yo le puse el mapito del censo y donde estaban las secciones departamentales, el norte, bueno, ahí, bueno, el pueblo Charrúa, como todos son menores, yo que sé, de 70, no conocían lo que era pueblo Charrúa, ¿no? Tendría que haber estado ahí para aprender. Pero bueno, yo creo que ahí también ampliaron, o sea, que no solamente lo que respondí yo, o sea, todas las preguntas las respondimos todos. Amplió, bueno, él fue impresionante, habló desde el corazón también, hubo momentos muy emocionantes, él se emocionó y hablaba de como hombre espíritu, como dijo que era, y me encantó, porque eso también nos demuestra lo que somos, que no somos solo demanda política, sino que somos mantenemos esa espiritualidad, eso es re importante, nos da mucha fuerza. Y bueno, Ciro, Silvina, desde lo afro, desde los zambos, que defendió los zambos, que me gustó muchísimo esa palabra, pusimos muchas frases de Artigas, y eso fue, yo creo, que lo bueno que tuvimos, que ellos lo aceptaron muy bien, porque el artiguismo, el ideal es artiguista. Puse, también pusimos el escudo de Artigas, con las características, sí, ¿no? Sí, lo definiendo. La frase esa última, yo deseo que los indios se gobiernen de por sí, porque ellos tienen el principal derecho para que salgan de las desgracias a las que fueron sometidos, algo así. Pero bueno, muy contenta me voy con, más contenta me voy con la delegación, con todos nosotros, o sea, que hubo un espíritu de unión, fuerza, nos mantuvimos coherentes con nosotros mismos. Eso, una coherencia de la comisión, eso fue muy importante, un gran paso para la interna. Para los externos, yo creo que fue la primera vez que respondimos así con varios colectivos. Habían estado algunos, Cruz Martín, otros habían estado por el tema del 12 de octubre, pero esto fue más fuerte, en el sentido de que convenio 169 destapa muchas... Yo vi que la presidenta, la que dirigía, ¿no?, estaba muy afín, nos decía todo el tiempo que sí, de todo la vendría a ser el despojo territorial, de todo lo que se ha sufrido y de la deuda histórica. Eso yo creo que nadie lo negó, la deuda histórica. Después de ahí, bueno, ahí Cabildo Abierto, ahí la digo eso porque bueno, está, había, tiene que haber siempre alguien que tire algo, porque también eso nos hace más fuertes a nosotros. Tenemos que estar preparados para contestar esas preguntas fuertes, insidiosas, ¿no? Y eso es lo que esta comisión. Y bueno, que sigamos trabajando y que eso siga siendo una escuela. Y que ese tipo de escuela no solo sea esta comisión. Yo deseo que entre este círculo y en todas las comunidades hagamos una escuela, así como la SICHAI que tiene con Nacho. Bueno, expandamos la SICHAI para todo, porque ahí es donde todos vamos a aprender de todos. Y ahí es donde yo tuve mi maestra, que fue Rosita Alvariño, que fue Elena Gil también. Pero bueno, todos tenemos a alguien atrás que aprendemos. Aprendí mucho de Marigüé, aparte de la cosmovisión y de la identidad, con la firmeza de la identidad. Entonces, todos aprendemos de todos. Pero está buenísimo formarnos, seguir estudiando el convenio más exhaustivamente, seguir teniendo nexos con los otros pueblos indígenas, los movimientos indígenas. Todo eso es súper importante. Pascua de Inchalá. Pascua de Inchalá. Desde el grupo Relacionamiento, creo que voy a manifestar algo que lo hemos tratado, pero bueno, no estaba puntualmente decirlo hoy. Vamos a seguir manifestando el interés de que todos participemos, que nadie quede afuera, que nadie quede atrás, que seamos más los que estemos en ese grupo de relacionamiento. Ahora esta comisión ya hizo su informe, lo presentó, ya cumplió esta etapa primera, pero ahora viene la otra etapa. Este grupo de relacionamiento que tiene que empezar ahora a explotar para todos lados, en todo el territorio, generar las redes necesarias con los diferentes organismos, instituciones que ya hemos un poquito trabajado. A la vez que tengamos eso un poco más redondeado en la próxima reunión, vamos a hacer esa invitación a todos, que nadie quede afuera, como les digo. Alguien por lo menos de cada lugar, uno, que pueda estar presente por Zoom o presencial, para poder empezar a trabajar fuerte y rápido, pero en esa rapidez justa, ¿no? No esa rapidez de atropellar y que nos comamos cosas y después estemos desarmados, no. Trabajar juntos, rápido y pisando fuerte, contundente. Hemos manejado una manera de irnos presentando, donde todos vamos a hablar lo mismo, esto que han podido lograr la comisión del informe, que han podido todos ir con una misma voz. Bueno, es lo que estamos poniendo en práctica también este grupo de relacionamiento. Manejar todos una carpeta para acercarnos, todos manejar el mismo material, será algo uniforme. Y de ahí empezar a darle impulso a todo esto. Lo de hoy ha sido para mí espectacular, es decir, creo que nos ha llenado a todos un vacío de lucha, de resistencia, de esa resistencia del silencio desde nuestros antepasados y nuestras propias familias ancestrales, y que hoy eso, de alguna manera, ese silencio, empezamos a escuchar los sonidos del silencio hoy acá. Hay una canción que se llama Los Sonidos del Silencio, creo que hoy eso lo estamos empezando a hacer sonar. Tuvimos parte de la prensa que, gracias a Dios, alguien nos vino a acompañar, que eso es otra cosa que tenemos que empezar a trabajar mucho. Tenemos que estar arriba de la prensa, tenemos que estar en todos los ámbitos que puedan ser de esto mismo, difusión, porque alguien dio un paso y nos puso en la mira de este país, y anda por ahí. Felipe, Felipe, si querés alguna palabra ahí para seguir. Sí, estaría bueno. Bueno, sí. primero contarle, digamos, la resolución que se tomó, digamos, por parte de la comisión, ¿no? O sea, obviamente que el tema va a seguir trabajándose. Fue buena, digamos, los informes que recibimos por todas las delegaciones. Van todas en la misma sintonía de la necesidad de ratificar el convenio 169. Fue muy buena la participación de ustedes, de los compañeros y compañeras que participaron, van a recibir después la versión taquigráfica. Lo que vimos fue que esa versión taquigráfica va a ir destinada al Ministerio de Trabajo, porque queremos conocer la opinión del Ministerio de Trabajo, Cancillería, que también pedirle, digamos, que venga el ministro a la comisión, a la Universidad de la República, a la OIT, a Naciones Unidas, y hay algunas otras organizaciones que ahora no me acuerdo, ¿no?, de las que se resolvieron ahí. Pero bueno, en definitiva, lo cierto es que el tema se va a seguir trabajando, va a seguir estando encima de la mesa, va a seguir estando en el orden del día de la comisión. Tengan presente que ahora se está, digamos, también con todo el tema de la rendición de cuenta, y a su vez desde la Comisión de Trabajo ya se tiene, digamos, las sesiones, las dos o tres sesiones que nos quedan en el mes de julio ocupadas por otras delegaciones, pero seguramente a partir del mes de agosto estas instituciones que nosotros decíamos hace un momento van a ser recibidas por la Comisión para seguir trabajando en relación al tema. Creo que es importante que el asunto esté encima de la mesa, y obviamente también estuvimos intercambiando con algunos de los legisladores, decir, bueno, recibamos los informes de estas instituciones que nos faltan, estudiemos la información que nos brindaron en el día de hoy y vayamos pensando en una fecha donde vamos a cerrar el tema de la discusión a nivel parlamentaria, ¿no? Eso también indica que ustedes tienen una gran tarea por delante. Y acá juega un rol fundamental lo que tiene que ver esa comisión que ustedes armaron, denominada Comisión de Relacionamiento. Porque ahora, el otro paso siguiente que me parece a mí que se debería de estar desarrollando tiene que ver con ir a hablar con los propios legisladores de todos los partidos políticos. De todos los partidos políticos. En todos y cada uno de los lugares. Sobre todo teniendo en cuenta, digamos, cómo se puede incidir dentro de las propias bancadas, pero por lo menos que manejen toda la información. Entonces creo que ahí hay un rol fundamental, y también, digamos, esto que tú decías hace un momento, Javier, el tema de la presencia, digamos, en la opinión pública, en la prensa, en tratar de, desde ese ámbito, capaz que recorrer algunos programas y salir a plantear la necesidad de que se pueda avanzar en este tema. Bueno, y trabajemos en el transcurso de estos meses para adelante, ¿no? De cómo podemos avanzar con el proyecto. Yo creo que, digamos, que más allá de algunas de las consultas que eran esperables dentro de la comisión, se manejó dentro de un clima de fraternidad y de convivencia, y donde cada uno de los delegados de los partidos escuchó con atención el planteo que hicieron, digamos, la coordinación indígena de comunidades y clanes indígenas del Uruguay. O sea que, por lo tanto, vamos arriba, compañeros, y yo creo que fue una buena instancia para seguir trabajando y seguir tomando fuerza en el trabajo colectivo que tenemos que desarrollar. Nada más. Muchas gracias. Simplemente agradecer a cada uno de nosotros de estar acá, principalmente, pues estamos presencial, pero estamos en espíritu, estamos hermanados, ¿tá?, por nuestros ancestros. Yo creo que fue positivo, lo siento así. Y ahí no éramos solamente charrúa, ahí estaban todos: guaraní, chaná, arachán. Fuerza, Sergio, fuerza. Agradecer, me emociona siempre esto, porque es un debe con nosotros y un debe con ellos a través de la historia. La verdad, pensé que íbamos a hablar los dos solamente, estaba muy nervioso. Y la verdad que la posibilidad de que pudiera expresar cada hermano desde la palabra, como nos rige la palabra, y expresado cada uno a su forma, creo que eso fortaleció y hizo una palabra sola. Jugamos para todos. Apostemos a eso, sigamos trabajando, nos falta el fuego nomás, pero estamos todos y el interés es ese objetivo común, es ir caminando juntos, ir aprendiendo entre todos, con mucha humildad, porque el objetivo es mucho más grande que nosotros. El objetivo es que las ancestras y los ancestros estén más contentos de los que están contentos hoy, porque ellos están felices con nosotros y con nosotras. Gracias, Felipe, gracias, hermanita, ahí atrás emocionada también. Gracias, y vamos arriba con todo esto. Maripir, Maripir Inshalá. Lo habíamos trazado de una manera, fuera, dentro, como fuese, pero la palabra de los pueblos indígenas, ahí adentro, como dijo Ciro, como dijo Sergio, como dijo también Mónica, fue una sola. Y se sentía la corriente de acá afuera, que estaban ustedes esperando desde sus corazones que todo saliera bien. Y lo más interesante de todo fue que cuando fuimos recibidos íbamos con el hacha, íbamos con la lanza, íbamos con la pluma, íbamos con los escudos y no encontramos eso. Encontramos oídos abiertos, ojos firmes y la mente y la conciencia para recepcionar lo que fuimos a hablar, que era lo que quizás nosotros pensamos el rebote. Mónica en un momento... Creo que les dio un montón de insumos y después Sergio le puso esa cuota de la ancestralidad junto con la hermana Enviá, junto con Ciro, que reclamó lo que éramos pueblo, cómo éramos, qué tipo de pueblo éramos y la cuestión de la identidad, que estamos grabados en la parte de lo que tiene que ver con lo que tiene con la parte educativa promocional, que es la UDELAR. En esas patas nos manejamos y en esa conciencia nos vamos hoy. Yo me voy súper contenta, hiper contenta, y el corazón me explota de alegría. Y agradecemos acá a la secretaria que nos contuvo. Cuando vimos a Carvalho ahí dentro, las patitas nos hacían como fideitos, por lo menos a mí. Y con toda esa cantidad de personas mirándonos, que yo soy un poco medio por muy bajo, pero tenía la contención de mis hermanos. Y ahí sucedió esta cosa maravillosa, que es como decir, pasamos a la segunda instancia. Así que, Chuster Mardi, Marteyú, como ustedes le quieran decir, no somos todos y todos somos con uno, y vamos todos firmes adelante y con fuerza. Vamos a ayudar a la Comisión de Relacionamiento, desde la plataforma que podamos, para que esto crezca en la población uruguaya, que sepa quiénes somos, que estamos vivos, que estamos acá, y que sí necesitamos esos derechos para seguir caminando igual, que somos iguales ante la ley. Somos ciudadanos iguales y tenemos los mismos derechos ante la ley. Un juparí para todos, jalaná. Guama. También todos. Y todos los idiomas humanos, ancestrales y originarios de toda la tierra. Porque siento que hoy hemos ampliado el círculo. Hemos roto esquemas mentales que hacen ampliar nuestros corazones. Entonces así se agranda el círculo. Personalmente he roto esquemas, he caminado por el círculo desde hace años y eso me ha ayudado a romper esquemas mentales, de decir, con tal postura ideológica yo no me junto. No, rompemos esquemas y ampliamos el círculo. Y ese es el gran logro de hoy. Auyebete.